Este apartado se ha desarrollado con el único propósito de brindar una respuesta satisfactoria ante las causas y motivaciones mentales de delincuentes recientes quienes presentan un comportamiento inestable. Su trabajo consiste en relacionar a los casos que se presentarán a continuación junto con tratos respectivos identificables de su personalidad, de manera que a partir de esto contemos con un espectro aproximado de sus capacidades y facultades mentales.